Nati. Cumbia colombiana, para bailar hasta las 6 de la mañana con tu hermana. La guitarra borracha de Richard. Borracho y amanecido, borracho y amanecido, por las calles muy perdido, hecho el hacha y arruinado, hecho el hacha y arruinado. Suavemente voy cantando y mi mujer con un palo me espera en la puerta y me dice: te estoy esperando. Yo me largo a correr. Me quiere pegar mi mujer, me quiere pegar mi mujer. Se repudrió, al baile me voy. A casa yo no voy, todo se repudrió, al baile me voy. A casa yo no voy, todo se repudrió, al baile me voy. Todo se repudrió, al baile me voy.